Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre, borriquito, arre, burro, arre, anda más deprisa que llegamos. Estrella que a los reyes magos guía hacia Belén para ver a Dios Hijo de María. Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino y alegres se van con ellos para ver al tierno niño. De esta manera para alegrar el camino, ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la humildad de su linaje. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, deja ya un poco de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. ¿Recuerdas quizá a tus padres o a un hijo que no está? Quiero que sepas que en esta noche ellos te acompañarán. No vayas solo por esas calles con nosotros y a nuestro lado. Intenta sonreír. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más,

Blanca Navidad, sueño y con la nieve en derredor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Abre las ventanas de tu corazón. regalos de amor y paz para todo el mundo. ¡A bailar! ¡A bailar sabroso todo el mundo! ¡Me regalo, me regalo! ¡Venga el sabor! Alma de Navidad. ¡De Navidad! Alma de Navidad. Que ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad. Alma de Navidad. Con su pollito alma de Navidad. Y arroz con bacalao. Alma de Navidad. Hoy vuelvo a sonreír. Que yo me siento feliz en este momento. Cielos cuajados de estrellas, que ya es noche buena, vamos a cantar todos juntos con los pastorcillos, llevando jazmines al niño Jesús, al niño Jesús, al niño Jesús, que ha nacido a mitad de la noche, los animalitos le han dado calor. Van siguiendo un cometa plateado que se ha detenido sobre un olivar. Hay luciérnagas revoloteando, la escarcha y la luna le van a adorar, le van a adorar, le van a adorar. Hay fragancia de los limoneros, aunque es pleno invierno, florecieron ya. Se respira un aire distinto, en toda la tierra se siente un rumor. Va endulzando a los corazones, no saben que lejos ha nacido ya, ha nacido ya. Por Belén en un pobre establo adoran al niño de Dios. Por Belén en un pobre establo adoran al niño. Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Deja la tristeza de lado, porque no hay peor pecado que no ser feliz. Si esta noche te sientes solo, hay un plato en mi mesa esperando por ti. Hay maneras de encontrar el amor. Esta noche aprenderemos tu. Ven a mi casa. Ven a cantar, que ya llegó la Navidad. tantos señores pasan fríos y calores. En un borriquillo camino también, pobre peregrino con hambre y con sed, pero tú me alumbras, coplilla encendida, estrella bonita que luce en Belén. Son los campanilleros, son con este son una ronda de amor, son con este son de campanas de plata, luminosa serenata, son con este son. Van para Belén, la Virgen María junto a San José, y siendo santos señores pasan fríos y calores. En un borriquillo camino también, pobre peregrino con hambre y con sed, pero tú me alumbras, coplilla encendida, estrella bonita que luce en Belén. Son con este son los campanilleros, son con este son una ronda de amor, son con este son de campanas de plata, luminosa serenata, son con este son. Ande, ande, la mari morena, ande. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven. túnel del tiempo, tres reyes magos van a Belén. Alguien suplica, guarden los clavos, que no suceda lo mismo esta vez. Dame tus manos, toma las mías, todos unidos marchemos con él. Bye.